los confines del corazón. Está atrapada en mí una canción, con melodías diferentes, armoniosas y celestes. Es la sinfonía de mi vida, y cada nota que está por salir, toda mi vida puede descubrir. Y cada letra en cada estrofa es un grito que me toca, es tu voz estallando en mi vivir. Es que tú eres mi alma y pensamiento, eres el ritmo que sostiene el tiempo. En cada palpitar me haces tú brillar. Jesús, la sinfonía de mi vida, tu amor, el gran concierto en mi ser, la cruz, el escenario victorioso que al tercer día una ovación de aplausos provocó. Sensaciones, algo en que basar todas mis emociones, esas que fluían de mí, con como un crucigrama lleno de cuestiones, mas con el alma inquieta, presa de temores. Había una encrucijada en mí, hasta que un día Cristo me miró, con sus manos dulces me tocó y me hizo sentir su amor. Amor verdadero, ese amor del bueno, ese que no encuentras por ahí, que cuando lo sientes como una corriente de vida nueva sale de ti. Amor verdadero, ese amor del cielo que se ha derramado para ti. Y cuando lo sientas como yo, dirás: Cristo me amo así, Cristo me amo así. La, la, la, la, la. Laberinto lleno de interiores, con muchas salidas sin más direcciones, sin camino que seguir, con las manos dentro de mis bolsillos, la vista perdida hacia lo infinito, lo más íntimo de mí. Con sus manos dulces me tocó y me hizo sentir su amor. Gracias, Señor. Amor verdadero, ese amor del bueno, ese que no encuentras por ahí, que cuando lo sientes como una corriente de vida nueva sale de ti. Amor verdadero, ese amor del cielo que se ha derramado para ti, que cuando lo sientas como yo dirás: Cristo me ama así, Cristo me ama así. Amor del bueno, ese que no encuentras por ahí, que cuando lo sientes como una corriente de vida nueva sale de ti. Amor verdadero, ese amor del cielo que se ha derramado para ti, que cuando lo sientas como yo dirás: mi Cristo me ama así. Que cuando lo sientas como yo, siéntelo ahora. Cristo me ama así. Su mirada está sobre ti, sus manos están sobre ti ahora. Recibe su paz, recibe su toque, recibe su amor verdadero. Cuando lo sientas como yo, yo lo estoy sintiendo ahora. Su amor verdadero, cuando lo sientas como yo, dirás: Cristo me